La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @ Base Fuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Vox 1029. Base Fuerte, tercera temporada. Queremos que conozcas la gracia y el amor de Jesús. Un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha o por desdicha, le echó whisky a las venas, no puede ni caminar. En este mismo instante, una chica se inicia en la criminalidad. A cambio de aquel viaje le prometieron unos cuantos dólares de más. No tienen idea lo que les espera. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. En ese mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles, ¿quién será un predicador? Y casi muere de anorexia una niña que en la iglesia hallará su gran amor. Todavía es pandillero, un muchacho medio ñero que se volverá pastor. Y es que alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Muy buenos días, una vez más en este programa que dimos a llamar Base Fuerte, tercera temporada, edición especial. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, donde podemos estar en esta hermosa emisora, en Radio Vox 102.9. Esta es tu onda. Así que agradecemos a las personas que nos abrieron la puerta para poder llevar este mensaje tan hermoso que cambió nuestras vidas de una vez y para siempre. Así que, pero bueno, vamos ahí a saludar ya. Vamos a dejar al invitado para el último. Negro, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hermosa mañana, la verdad que, bueno, fresco, pero es lindo poder estar un martes más anunciando y hablando de Jesús y con muchas cosas para contar del fin de, muchísimas cosas para contar. Tuvimos un fin de movido. Así que nada, va a ser un programa interesante hoy. Interesante. Me chamullaron, me dijeron que hoy va a estar igual que ayer el tiempo. Te rechamullaron. Pero bueno, eso por confiar en el meteorólogo. Maldito el hombre, maldito el hombre que confía en el clima. En Bertolotti. Jonito. Hola, hola a todos. Contento de estar acá, contento de poder participar una vez más. Me lo creo. ¡Presente! ¿Todo bien? Fin de semana lindo, compartiendo con amigos. Muy lindo. Sí, trabajando, riéndonos un rato, haciendo de todo. ¿Jugando al pulvito? También. Eso no se tenía que decir. Ay, no, cierto que me embarré el pantalón porque me caí. Y bueno, la que tendría que haber presente, ¿no? Mía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, chicos. Volví, aparecí. Me extrañaron, obvio. No, supuesto que no. Sí, faltó claro. el caniche del grupo, ¿o no que sí? Tengo frío, chicos. Tengo frío. Hoy tengo frío también. La verdad que ayer estuvo bastante lindo el día. Vamos a y hoy el aire, ¿no? Habían prometido eso, pero bueno, está re nublado. Feliz, obvio. Feliz, contenta de estar acá un día más con ustedes. Un gran equipo. No solo muy convincente, pero... Tranqui, si no queda otra. Sonó medio dormido eso, pero bueno, cosas que pasan, y pasan qué cosas. Claro. Y ahora sí, a nuestro amigo, ya parte del equipo de Base Fuerte, el señor José, ¿cómo anda? ¿Cómo anda todos? Bueno, un placer estar de vuelta con todos ustedes acá y compartiendo con la audiencia también. Un programa de mucha bendición y bueno, las veces que me toca venir, la verdad me la paso muy bien porque bueno, sentimos que lo estamos haciendo un trabajo muy importante para Dios y bueno, un placer de poder compartir con ustedes, como la mayoría decíamos, un día medio feíto, ¿no? Pero bueno, es hermoso, nos toca vivir esos días porque después nos vamos a quejar el calor y bueno, así que... Yo no me quejo nunca. No, pero nunca quedamos conforme con nada, pero bueno, es un placer estar acá y bueno, darle gracias a Dios por esto, por esta oportunidad. Muy bien. Sí, igual me imagino porque acá, bueno, no tengo el calendario ahora, hasta cuándo vas a tener radio, pero ponele cuando hagan 35 grados afuera... Y acá vamos a estar re... Vamos a estar re lindo acá, ¿no? Vamos a quedar acá, programa 24/7. No, acá, acá con el pulpo. No, a mí particularmente me gusta mucho este tiempo, no para salir de mi casa, sino para estar ahí tapadito tomando mate y tapadito. Pero bueno, cosas hermosas. Ya tenemos mensajito también, así que en un ratito vamos a estar leyéndolos. Y así como decía el negro, tuvimos un fin de semana hermoso, agitadito, lindo, donde gran parte de la iglesia salimos. ¿Qué hicimos el fin? Salimos un rato, ahora lo vamos a estar hablando. Salimos un rato. Así que estuvo muy bueno. No queremos adelantar nada. Me tengo la intriga. Lo que sí te vamos a decir que somos de la Iglesia Inca, nosotros del Dorado, mi amigo José de Wilde, y nosotros estamos ubicados en Necochea, 4280, entre Smith y Bolivia. Nuestros días de culto son los martes, 19:30 hora, y los domingos, 10 de la mañana. Nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Abro miércoles, paréntesis. Miércoles, dijiste martes. ¿Dije martes? Miércoles. Perdón, miércoles. Miércoles 19:30 hora. En martes de oración se pueden acercar también. También se pueden acercar. Nos sacó a pasear el pastor con una guitarra, eso también. Sí, es una locura. Sí. Caminamos como 5 kilómetros. Ahí fue cuando te caíste y te ensuciaste el pantalón. Ahí fue, claro. Claro. ¿Y la dirección de su iglesia, mi amigo? En Wilde, nosotros estamos en el centro de Wilde, en Mitre, casi Las Flores, avenida Mitre 6363. Bueno, ahí nuestros pastores, que mandan un saludo también para todo el equipo, bueno, para toda la audiencia. Pedro y Olga los reciben con los brazos abiertos, ¿viste? Y entonces están todos invitados también para aquellos que viven por Avellaneda, Wilde, Sarandí, Domínico. Bernal también. Bernal, sí, todos esos los que... Aparte todos los colectivos te dejan ahí enfrente de la iglesia. Claro, estás en medio Mitre. Así que están todos invitados. Mitre 63 entre San Carlos y Fabián Nazari. Estamos ahí ubicados. Espectacular. Buenísimo. Creo que con esta intro vamos al tema musical y enseguida volvemos. We'll be right back. Base Fuerte, martes de 9 a 11 por Vox. Muy bien. ¿Quién pasó, negro, por ahí? ¿Quién pasó? Ahí a los que les gusta el rock argentino clásico se iba a Lobos con Ben a la Eternidad. Tomá mate. Muy buen grupo Lobos, ¿eh? No, muy, muy piola, muy cheto. Escúchame. Te diría cómo se inició, pero la verdad es que no tengo bien data la clara. Bien clara. Tengo el disléxico. La dislexia. Entonces, prefiero no tirar. El GPS. Recalculando ahí, estamos. Es muy temprano. Muy temprano todavía. Por eso Mía no habla, para no tirar alguna cosa. Claro, no, yo mejor me llamo al silencio antes de decir. Eso. Pero bueno, cosas antes así. Antes de decir y quedó tildada. Antes de decir esas cosas. Muy bien, ahí bueno, van llegando los mensajes, Rey, ¿eh? Sí, van llegando. Y los que no están dejando mensajes, dejen sus mensajes. Por favor, ahí, negro, en cualquier momento ya prepárate que lo vamos a estar compartiendo. Pero vamos al momento que estamos esperando todos los martes. Ese momento donde mi amigo el Johnny. ¿Está el Johnny? Sí. Sí. ¿Johnny está? El Johnny está. Bueno, hubo fútbol, hubo un poco de fútbol. Arrancó la segunda fecha, terminó la segunda fecha del fútbol argentino. Arrancó ahí para agarrarse de la cabeza. Jugó Boca con Unión. Ay, Dios mío. Y hubo. Hablemos del segundo tiempo de Boca a partir del minuto 66. Minuto 66 entró Paredes. Y le dio otra cara al equipo, le dio más juego, le dio creatividad, pase y un centro que terminó gol de Lolo. Terminó gol de Lolo. Así que. Me mata porque me decían, che, todavía están festejando el córner. ¿Sabes cuánto hace que no vemos un córner así? Bueno, así que se dio el debut de Paredes y debut con asistencia. Así que nada mal para un volante. Nada mal. Nada mal. Aparte, ¿viste el pase rojo que metía, loco? Volviendo a lo de Leo. Sí, muy bueno. Muy bueno. El rojo, Independiente, perdió 2-1 con Talleres. Talleres que. ¡Qué grande, Carlito! Tuvo Carlito, sí, debutando ahí de técnico. Así que un saludo para, no, para mi gran amigo Gastón Álvarez, que es hincha del rojo. No. Bueno. Saludo sí. Especial. Sí, un saludito especial. Así que, bueno, River le pegó una paliza a Unión. Le mando un saludo también a Marcos, que es hincha de River. Está contento. Cada rato metía gol River, así que 4-0. Y bueno, hoy... Para Racing, ¿tenés algo de Racing? Racing, un golazo. Por lo menos hablemos de los cuatro grandes. Vamos a hablar de los cuatro grandes. Racing ganó 1-0 con un golazo que pasó, no sé cuánto era, 20, 30 metros, ponele, le metió una volea, el arquero pensó que se iba, ahí medio raro fue ese desvío y ahí al borde del palo, golazo, 1-0, Racing 1-0 y... San Lorenzo, ¿sabes qué? Dije 4, San Lorenzo no. No entra. No. San Lorenzo. ¿Qué no puede estar? Estamos continuando el programa acá. Miren que viene para escuchar noticias de San Lorenzo, no. ¿Cómo lo viste el partido, José? Para José, vos sos de San Lorenzo, ¿por qué? San Lorenzo, sí, San Lorenzo. Sí. Soy la segunda persona que conozco de San Lorenzo. Y yo conocí a los cuatro en total, ¿viste? Un saludo para Damián Lugones. Damián. El otro hincha de San Lorenzo. Es el segundo. Es el segundo. Un segundo. ¿Y cómo vos lo viste el partido? No lo pude ver, pero bueno, me dijeron que anda bien igual San Lorenzo, ¿eh? Anda bien, vamos a ver. Anda recuperando. Se anda recuperando San Lorenzo, así que ojo, después. Igual siempre San Lorenzo juega mejor contra Boca, contra Río, que lo tenemos ahí de y no tienen de hija. Sí, eso es verdad. Así que. Pero bueno, cosas bueno. Que pasan. Un sentido pésame para José, dice en el comentario. No. Mirá. Y bueno, pero mañanita juega Boquita. Copa Argentina, así que sí, estamos ahí en la también, expectativa, a ver qué onda. Hoy también hay Copa Sudamericana, así que los que les gusta el fútbol pueden estar viendo ahí por Fox y bueno, medianamente poco fútbol ahí, todavía en Europa no arrancan, así que Eso es lo que podemos decir. Eso es lo que podemos, lo que se puede contar. Exactamente. Exactamente. Bien. Buenísimo, entonces Jonito, muchísimas gracias por... Necesitaba escuchar un poco de estas de noticias fútbol. Que nos cambian en la mañana. A muchos, a muchos. Yo no. Bien, pero tenemos mensaje, negro. Tenemos varios mensajes ya en el chat y sigo viendo personas conectadas que no están dejando sus saludos. Así que decirles, mía, que dejen sus saludos. Sí, loco, dejen sus saludos. No. Se va a pudrir todo, si no... Dejen sus saludos, sus me gusta. ¿Por qué tienen que dejar sus saludos y sus me gusta? Porque así... No, porque así tiene alcanzamos más visibilización. YouTube, tanto TikTok, nos recomienda más al ver la interacción con las personas. Entonces, estaría buenísimo que se sumen, dejen su saludo y además sabemos quién está conectado y quién nos está viendo. Sí, exactamente, y lo podemos saludar. Así que empieza a saludar ahí. Nuestro amigo arranca ahí primero que nada, Gastón Bulacio dice: buen día chicos, Dios los bendiga, Gastoncito, que estuvimos ahí el sábado a pleno. Sergio Pascual, ese soy yo obligando a la gente a que salude. Ángel Armeña, un crack también que estuvimos ahí el sábado laburando a full, dice: buen día chicos, bendiciones, excelente programa. Bueno, y ahí Gastón adelanta un poquito, dice: este sábado 19 nos movimos como familia en Cristo todos juntos. Dai Montenegro deja su saludo, hola Dai. Tanto tiempo. Qué grande, Dai. Dice: buen día, genios. ¿Quién más? Cristian Burgos dice: bon chia, galera. Bon chia, galera. Ahí está, muy bien. ¿Vos hablás portugués, José? Más o menos. ¿Poquiño? Poquiño. Y Dani Carballo dice: buenas. Así que ahí están los saludos. Que claramente fui yo porque es mi mujer. Le mando, aprovecho también yo a mandarle un saludo ahí, justo contestó Elida, nuestra líder. Qué grande, Eli. De la escuelita, así que le mandamos un gran, genial, gran saludo, la amamos en el Señor, así que nada, eso sería todo. Eso sería Johnny, todo. ¿No tenés algún saludo? Me olvidé a quién iba a saludar, pero bueno. Le mandamos saludos a todos. Por las dudas. Para que nadie se ofenda. Por el Día del Amigo. Por el Día del Amigo. ¡Feliz día! Amigo. ¡Feliz día, Pulpo! ¡Feliz día, Rey! Yo soy tu amigo. Pulpo no es amigo de nadie. ¿Cómo que no? El Pulpo es amigo. Pulpo. También estuvimos ahí compartiendo con amigos. ¿Qué hicimos el Día del Amigo? ¿Qué hicimos? Ah, ya, ahí me acordé. ¿Ya te acordaste? Sí, sí. Kangler Burger. Ahí tenemos un mensaje. Y pan, y pan con pan sin tag para. Mi hijita no pasó un buen Día del Amigo. Pobre leñito. No, no, tenemos un mensaje. Tenemos ahí, pero me parece que es para el amigo. A ver. Sí, a ver. Ariel Martín con Bo. Con Calves. Ahí está. Siempre me olvido tu apellido, Cachito. Cacho. Más conocido como Cacho para los amigos. Ah, porque tiene el cosito. Sí. Dice: el Cacho. Buen día, chicos. Saludos para el staff y para todos los que los ven. Excelente programa, aguante, base fuerte. Abrazo grande y bendiciones. Gracias, Cachito. Gracias, Cacho, querido. Cachito está siempre ahí alentando. Qué gracia, siempre dice. Está con la bandera. Es un gran. Obvio. Cuando yo era adolescente, él era mi encargado de adolescentes. Qué tiempo. Mirá, hay un saludo más. Tengo un saludo más de un tal Dylan Lizarraga. Dice: buen día. De allá de la costa atlántica. Desde el. Hola, Di, es mi hijo. Gracias, papá, todo bien. Saludo ahí con los tíos. Si estás con Emi, con Brian, los amo. Cuídense. Se bien. Puso familiar el programa. Sí. No, esa no era. Pero escúchame, entonces estuvimos saliendo el sábado por la mañana. ¿Qué hicimos el sábado? Nos fuimos a Udaondo, la veníamos hablando hace rato. Desde que arrancó el programa, ¿no? Sí. Creo que veníamos hablando y ya desde antes se venía organizando para tener una salida a Udaondo. Este pueblito donde está nuestro hermano Bernardo Rojas, que está hace rato ahí haciendo está haciendo un servicio ahí para el Señor, donde comparte el Evangelio, donde hay muchas familias, donde hay muchos nenes, y lo pudimos comprobar el sábado, una cantidad de nenes terrible. Y emprendimos viaje desde la iglesia a 7 de la mañana, ya estábamos ahí juntándonos para orar, y bueno, repartimos la gente que iba, cada uno ahí en los vehículos. Los hicimos chiquitos, entramos todo y salimos. Ahí una horita y media, dos horitas de viaje. disfrutando del paisaje. Divino el viaje. Me mata. Lo más lindo era andarse temprano, mío, ¿no? Hermoso. No, no, sí, fue hermoso porque estábamos en la camioneta, ¿viste? Con un chico, un amigo, ¿viste? Habíamos hecho hasta la rotonda de... No, menos la rotonda de Alpargata. Falta mucho, chicos. Antes. Estamos en el cruce. 110 kilómetros faltan. Pero así nos reíamos, íbamos cantando, agitándola. Y bueno, llegamos al pueblito, así nomás como llegamos, ya había gente trabajando. Así que nos cambiamos rapidín, arrancamos a hacer el contrapiso. Y mientras que arrancábamos a hacer el contrapiso, las chicas, junto al grupo, ¿no?, de mujeres y algunos varones también, sí, fueron para la plaza. Fuimos a la plaza, sí, sí. A llevar todo lo que se iba, lo que se fue recaudando, que la verdad fue un montonazo. ¿Qué hicieron en la plaza? Fuimos a la plaza, sí, llevamos todas las cosas, tanto mercadería como ropa, artículos de limpieza, todo para dar a la gente del pueblo. También con unas chicas ahí del grupo salimos a repartir folletitos, trataditos puerta a puerta. Hicimos un cada par de cuadras. Cada fue el puerta a puerta. Hicimos un par de cuadras mientras las otras chicas armaban todo ahí el tema de teatro, hicieron una obrita así con títeres, estuvo muy lindo, los chicos se sumaron, cantaron, todo. Fue hermoso, la verdad que estuvo muy lindo. Porque... Aparte yo me acerqué a la plaza y había bizcochitos, tortas fritas, empanadas, bueno, todo. Yo dije, era por ahí, me parece. No era solo el contrapiso, era en la plaza. Sí. Sobreabundó comida, la verdad que cantidad impresionante, mal. Estuvo muy bueno, la verdad que... ¿Y cuántos metros eran, Jonito, de contrapiso que se hizo...? 10x6 puede ser, más o menos. Sí, más no sé o menos, si sí, un poquito más, porque era más cuadrado que rectangular. Uh-huh. Y todavía no había hecho nada, era un pedacito nomás que estaba hecho. Y se hizo todo en cuanto. En dos horas y media. Dos horas arrancamos media. A las 10, o sea, terminamos a las 12. A las 12, 12 y monedita. Escuchalo, ¿la bolsa de cemento? No, una locura, una locura. En un momento veíamos que se estaba. Le contamos, ¿no? Para. Lo que el señor hace, se estaba acabando el cemento. No había cemento y faltaba casi la mitad, uh-huh. Ponele, que quedaban dos bolsas. Y bueno, empezamos ahí, hicimos vaquita entre todos. Ahí a la vuelta hay una ferretería que cemento creo que tenía cinco bolsas nada más. Y después le tomó prestado a otro, que se lo reponía. Y le compramos siete bolsas. De las siete bolsas no usamos ninguna, porque terminó alcanzando para todo lo que faltaba. Una locura. Pero bueno, ya va a quedar para la carpeta que se tiene que hacer y todas esas cosas. Pero lo hermoso de esto, obviamente eso fue maravilloso, pero lo hermoso es que pudimos ir todos juntos, trabajar todos juntos, para poder ayudar ahí a las personas que están trabajando, tanto a Bernardo como a Edu, a Ada, que están ahí, están yendo todos los sábados a llevarle palabra a los chicos, que es lo más importante, pero también le llevan para que los chicos puedan desayunar, puedan almorzar, merendar también, y después, bueno, ellos se tienen que volver. Pudimos limpiar también todo el terreno, había ahí para limpiar, entonces se hizo todo muy rápido, cosa que nosotros pensamos que íbamos a terminar 3 de la tarde, 4, terminamos al mediodía. Mediodía sí, no, terminamos aparte, todo. Estuvo lindo ver cómo tanta gente de nuestra iglesia se sumó, ¿no? Y como tantos hermanos dispuestos ahí todos a ayudar en lo que sea necesario. En un momento salía la gente a mirar, digo, ¿por qué hay tantos autos acá? Claro, la gente, ¿qué pasó acá? Era una, ¿viste? ¿Qué pasó? Un anallamiento, dijo. ¿Cómo estamos hoy con las lecciones? ¿Cómo estamos hoy? Hoy esto de verte espirito, ¿viste? No, pero lindo, lindo porque está ese compromiso de un buen grupo de personas. Eran 18 autos por ahí. Sí. Y pudimos hacer las cosas rápido. Hay bastante tarea para hacer en esa iglesia, en ese terreno, y pudimos dar una buena mano, así que eso está bueno. Y eso es lo que trata esta vida en Cristo, ¿no? Cuando pasó la situación de Pentecostés, eso fue un quiebre en la historia de la iglesia, y ya no era algo superficial, algo de ir a Dios, ¿no? Sino que era las personas se juntaban en las casas, oraban, claro, compartían todas las cosas. Habían algunos que vendían sus casas, todas las cosas que ellos, uh-huh, tenían, ¿no? Y lo hacían para poder ayudar y que se mantenga un equilibrio económico, por así decirlo, ¿no? El que no tenía podía tener porque el que tenía más daba, ¿no? Y así también nos manejamos este sábado. en comunión, en compañerismo, y fue algo lindo. La verdad que fue bastante lindo. O sea que estaría bueno que la gente que está comentada, que la gente que está conectada ahí el sábado, deje su comentario, qué le pareció la experiencia. Y cómo lo vivieron ellos. Claro, pues nosotros le estamos contando nuestro punto de vista. Sí, y algo que... no es que estamos acostumbrados, pero salimos bastante a las calles a anunciar el evangelio, pero las personas que capaz que viste están más que nada en otras áreas, por ahí fue la primera vez que salieron a hacer este tipo de cosas, y por ahí fue una experiencia que capaz que los mueve, viste, a hacer otras cosas. Pero la verdad que nosotros después nos acercamos a la plaza cerca de la 1 del mediodía para ver cómo iba, y vimos cantidad de chicos, cantidad de gente, cantidad de mamás. También, además de los chicos, estuvimos entregando a varias mamás a Cristo, que aceptaron a Jesús en su corazón, así que estuvo muy, muy, muy lindo, la verdad. Sí, eso es lo que cosas que vimos. Bueno, justo vi, no sabía que estaba Eli, nuestra directora de escuelita dominical, pero estuvo ahí tomamos unas fotos y bueno, haciendo lo que el Señor las mandó, ¿no? Ahí predicar a los chicos con llevándoselo a que ellos los puedan ver a esa edad, ¿viste? Uh-huh. Entonces, recontra entendible, ahí estuvo hermoso. Y también, esto quiero agradecer particularmente a todas las personas que se tomaron el tiempo y pusieron de lo que ellos tenían para dar a otros, en cuanto a la ropa, en cuanto a los productos, a los alimentos, porque entendemos que lo dieron de corazón, y la verdad que todo lo que dieron fue hermoso, viste, todo muy lindo, muy cuidado, muy nuevo, para que otras personas que no tienen la gracia de tal vez contar con esos recursos, lo puedan recibir, y muy contentos. Vi mamás muy muy contentas que bueno, le podían dar ahí un abrigo, unas zapatillas, un pantalón a sus hijos, así que eso, la verdad que no es el fin es llevar el evangelio, pero si a través de eso también podemos ayudarlos a que puedan estar un poquitito mejor, como un nexo, poder llegarle también de esta lado y poder ayudarlos, estuvo hermoso. Así que muchísimas gracias a todos los que colaboraron. Pulpo, muchísimas gracias, amigo, porque vos también fuiste parte de esto. Así que hay fotos que vamos a estar subiendo. Fotos, videos, de todo. Va a venir este martes, no, el martes 6 va a venir Bernardo Roja, así que va a estar acá con nosotros. Para el que no lo sabe, quien está a cargo de la misión ahí en Uda Onda. En Uda Onda, así que ya había estado con nosotros en otra emisora, pero vamos estuvo. Tiempos anteriores. pero lo vamos a traer otra vez para que, bueno, cuente esta vez todo lo que pasó en este día, lo que se está haciendo. Bueno, faltan cositas, así que calculo que en algún momento nos iremos de vuelta. Volveremos, la verdad estuvo hermoso. Estamos ahí ayudando a todas las misiones, Monte Grande, Sourigues, hoy estamos con José, ¿no? Esto no queda solamente en el sábado, sino que hay mucho más. No, sino que se sigue. Porque se sigue, el evangelio se sigue. Bueno, justamente vamos a estar con los chicos de Wilde, ya se vienen unas pre-campañas que ahora enseguidita lo va a estar ahí anunciando José. Pero bueno, y también no quiero pasar algo, también estuvieron nuestros pastores, nuestro pastor Guillermo y su esposa Ángela. Estuvimos ahí compartiendo una mesa gigante, larguísima, compartiendo ahí un poquito. Ay, la cantidad de comida que sobró, ¿no? Una locura. Que hasta vianditas, es una locura. Qué manera de comer. Pintó guitarreada, ahí coritos. Y después ahí sacó el pastor, se calzó la guitarra, la 10, bien, la cinta de capital y arrancó. Nosotros salíamos de Wilde. Y pues, salimos en a la calle. De Monte Grande salíamos a las calles. Salíamos a las calles con la guitarra, dice. Ah, y bueno, y salimos. No sé cuánto que yo ya no daba. Yo estaba cantar, aplaudir, ya no coordinaba, ¿viste? No, 34 años. O sea, nuestro pastor que tiene unos 72, ponele. Ahí en la punta, paz, agitándola allá arriba. Señor, dame esa vitalidad. pero bueno, también agradecerlo y también siendo ejemplo de que no porque es pastor o porque está en la coma, sino que también vino, se arremangó, fue uno más y salió, viste, y salió ahí como ahí en la punta para agitarla y mostrarle a la gente de este Dios que hablábamos, que nos pone feliz todos los días. Así que estuvo hermoso. Hermoso, estuvo hermoso, no, la verdad que linda experiencia la que tuvimos el sábado y en esto de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como decimos siempre, ¿no? Y tener la experiencia de poder ir y compartir en un lugar que no conoces es parte de, claro, de la misión que el Señor nos encomendó. Justo hablaba con unos hermanos que quiero agradecer ahí, con los hermanos Pacheco, ¿viste? Hablaba con la esposa de Pacheco, y nada, es una señora mayor que me comentaba que nada, que ve todo el trabajo que hacemos también esto y agradecerlo públicamente, porque tuvimos una linda charla ahí. Y nada, nos dijo que siempre está intercediendo por nosotros para que podamos compartir el evangelio, para que el evangelio llegue a más personas y para animarnos a los más jóvenes, ¿no? Claro, sí. Porque de eso se trata, ¿no? De poder... Pará, yo quiero tener 50, 60 y también salir. Bueno, pero hoy sos joven. Hoy sí, joven. Sí, pero recontra joven, obvio. Pero nada, creo que es algo lindo del Señor poder realizar este trabajo y saber que hay personas que son columnas en nuestra iglesia, sí, como son los hermanos Pacheco, bueno, y demás personas que siempre nombramos, ¿no? Que están ahí viendo y orando para que el Señor sea el que abra las puertas en todo lo que hacemos. Así sí, que nada, agradecer eso. A ver, muchísimas gracias a todos, porque la verdad fue una experiencia hermosa. No queremos tampoco hablar mucho porque queremos esperar a que venga Berna para que él podamos hablar con él y todo, y no tirar todo ya. Pero bueno, agradecerle sí a todas las familias que se tomaron el tiempo de ir, a todos los hermanos, a todos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Así que bueno, vamos. Hay un comentario que dice... A ver. Bueno, primero Florencia Ojeda, que nos saluda, dice: buen día, compis, Dios los bendiga. Tati, la Tati. Crack. Dice: yo la pasé espectacular, hasta tiré magia en la canchita, dice. ¿Quién dijo eso? Uno, no sé quién, porque no tengo recuerdos. Un tal Cristian. Mirá. No, era del Chris. ¿Qué partido habrá visto? ¿Qué partido viste? El Johnny que está con el tema de deporte, a ver que diga qué partido era, ¿no? Le pinché una. Igual Cristian nos chorearon un par de goles. No. Sí. Ah, ¿estás conmigo? Yo estaba conmigo. Estabas ahí. Le tiré una a Cristian, de futsal fue esa. Y sí. No sé qué pasó. Yo creí buen que fue Johnny, gol. ¿Eh? Yo creí que fue gol. No, pero si lo cobramos a ese gol. No lo habían cobrado. Sí, lo cobramos. ¿Qué sé yo? Caramba. Chequeamos. Gol gana, dijeron. Agarró al Maxi ahí, le fundió el arco. Alan, que se está recuperando el tobillo y no. Hace como 6 años se está recuperando el tobillo, mi amigo Alan. Está malo. Pero tuvimos ahí un rato de diversión ahí con los chicos. Escuchá, Cristian dice: de gracia damos lo que de gracia recibimos. Así es. Así es. Así es. Y también manda. Bueno, recién lo nombraste. No, y hubo gente nueva, sí. Hablé con alguien que tenía ganas de ir, no sabía de qué se trataba esto y le animé, viste, a que vaya y estaba muy contenta. Una persona que estaba muy contenta, tenía ganas de ayudar, así que sí. Eso es lo bueno, ¿no? Y bueno, y le animamos a los que fueron. Esta vez fue una primera vez que se acoplaron un servicio así. Sigan adelante, hay mucho más y es... Es parte, ¿no? Está re en una, mía. Perdón. Es parte, ¿no? Sabemos, lo que dijo Cristian es una gran verdad, ¿no? Lo que nosotros recibimos por gracia, poder también compartirlo, es una cuestión de gratitud hacia Dios, hacia nosotros, y lo podemos replicar. No podemos nunca alcanzar lo que Jesús hizo por nosotros, no, pero sí podemos actuar en forma de agradecimiento, honrando a Dios, cuidando y ayudando a los que lo necesitan. Así que muy lindo todo y bueno, sigamos así. Así y mejorando también. Sí, siempre se puede hacer mejor. Para el Señor. Ahí dice Cachito de vuelta, dice: un saludo grande a Bernardo Rojas, excelente hermano y amigo. ¿Qué? Él en los 80 era líder de jóvenes en la iglesia central de Wilde. Mira, toma. Yo creo que con esta info nos podemos ir al tema musical y enseguida volvemos. Gracias. solo quiere amarte, luego sanar tus heridas, librarte de la muerte y darte nueva vida. Solo abre tu corazón, arrepentido de vos, sin dudar, entregale tu ser. Todo es posible si puedes creer. Solo quiere amarte, luego sanar tus heridas, librarte de la muerte y darte nueva vida. Solo abre tu corazón, arrepentido de Dios, y sin dudar entregale tu ser. Todo es posible si puedes creer. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. En este mismo instante. Muy bien, casi me agarran. Escuchame, ¿quién pasó ahí, negro? Hola, a ver si estoy. Ahí estoy. Ahí estás. Ahí estoy recibiendo mensajes de los que le doy. De los que escuchaban esta música cuando salió, creo. Se iba a Alas de Fuego. Sí. Solo quiere amarte. Ahí nos dice Cristian Rivas. Dice, buen día, chicos. Bendiciones. Alas de Fuego. Felicitaciones al que eligió el tema, dice. Y ahí Cachito le responde también. The Monkey Chin. De los inicios como bateros. Dos bateristas de nuestra iglesia. De los clásicos de nuestra iglesia. Quicho y Cachito. Quicho y Cacho. Quicho y Cacho. Quicho y Cacho. Salieron de Chespirito. Sí, de Chespirito. No, un temazo de Alas de Fuego. Temazo, temón. Escúchame, antes de que vayamos al segmento del negro, quiero leer un mensaje que me llega por privado. Por cucaracha. Dice, muy buenos días. Que Dios los bendiga. Hermoso programa el de hoy. Y como cada programa, es una bendición compartir cada experiencia evangelística. Y aún más. Vos podés. Más bendición. Ahí está, hay más bendición. Es no para puede aquellos. Que no se entiende la letra. Claro. No, se borró yo. Es que abrió a mano el mensaje. Es para aquellos que lo reciben con todo el corazón. Quiero saludar a todo el equipo de Base Fuerte y que Dios continúe brindando, abriendo puertas para extender su reino. Sigan adelante. Que es una hermosa labor la que están realizando. Con mucho amor, saludo a mi esposo José, Saram. Y quería saludar especialmente a mi compañero de cursada, el crack de crack. ¿Quién será? ¿Quién será? El Johnny. Soy Ana. Perdón por la leída. Sorry. Me cuesta. Costó. Un saludo grande. Costó. Sigue con tema de reposo, así que por eso también. Todavía está con licencia, y así que bueno, por eso. Mandó el saludo a los chicos, me dijo, así que. Un saludo, un beso grande a ella y bueno, a la familia también que están conectados seguramente escuchando. Y así que. Sí, no. Saludos a los Ramones también. Y la gente de Wilde, ¿qué pasa? No están en los comentarios. Están de vacaciones la gente de Wilde. Claro, los chicos están durmiendo. Para mí no amaneció en Wilde, ¿viste? Que queda lejos. No, claro. Todavía no amaneció. Está del otro lado del planeta. Sí, está del otro lado. Bien, así que muchísimas gracias, Ana, por estar ahí conectada. Como cada programa. Y bueno, en algún momento igual vas a venir. Vas a volver, sabemos que vas a volver. Así que muchísimas gracias por mandar mensaje. Tenemos acá, te lo vamos a cuidar a tu marido. Vamos a hacer lo mejor posible. Trataremos. Pero bueno, vamos a este hermoso segmento que nos encanta a todos. ¿O no? Puede ser. ¿Así sale la intro? Hacemos, a ver. Ahí está. Para vos, Meli. Para vos, Mel. Que tengo intro. Momento no cultural del programa. Eso, se la está. Che, le mandó saludos a Mel. Ah, sí, Mel. Está conectada acá querida. En TikTok. Está hablando. Crack. Está juntando firmas para sacar a Maxi de la radio. No. Bueno, basta, no me arruino el segmento. Por favor. Es un momento. Es el momento cultural. Sí. Sí, nada, bueno, contento de poder estar acá otra vez. Traigo una historia cortita hoy, que es una canción que muchos van a conocer seguramente. Es un himno que habla de cómo, como pueblo de Dios, Cristo es el que va delante de nosotros. Y nos vamos a remontar a Inglaterra en el año 1865. Un pastor que, además de pastor, era profesor de historia, llamado Sabine Baring-Gould. Este hombre dedicó su vida a pastorear, era pastor de una iglesia anglicana. Y bueno, además de ser pastor, daba clases en una escuela cristiana para niños de primaria. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Cuenta él que en una oportunidad. Se festejaba una fiesta en el pueblito de Inglaterra donde estaba él, que era una fiesta del día después de Pentecostés. Que lo que se hacía en el pueblo en ese día era que todos los niños del colegio iban marchando de un colegio a otro, cantando, tocando tambores ahí, y era una festividad linda para recordar justamente el Pentecostés, y lo hacían todos los niños de los colegios. Entonces salían de sus escuelas y se juntaban con los chicos de otras escuelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que siempre iban cantando y este hombre quería buscar una canción representativa para ese momento tan, tan lindo, ¿no? En que los chicos salían a juntarse, salían cantando. Pero él buscó himnos antiguos, himnos escritos, y decía que ninguno le parecía como representativo para eso. Es así que, llegado un día antes del evento este, de que los chicos iban a salir caminando de un colegio hasta el otro, escribe una canción en una noche. Y él cuenta años después que fue creada con mucha prisa y que no fue con la intención de publicar un himno después o de hacer una canción. Pero con la ayuda del señor, este pastor pudo escribir esta canción que muchos van a conocer, que se llama Firmes y Adelante. No fue una canción escrita originalmente para cantar en la iglesia o para el culto, ¿no? Sino que fue una canción para unos niños, para que los chicos puedan ir cantando a lo largo de todo el pueblo en ese día festivo. ¿De qué trata esta canción, no? Esta canción trata, como te decía al principio, de cómo Cristo va delante de nosotros, de cómo nos anima a estar, como dice la letra, ¿no? Firmes y adelante, huestes de la fe. Ahí, mientras el pulpo me va poniendo la canción de fondo, lo que dice esta canción es muy interesante, la letra, porque dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y sigue diciendo el primer verso, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña tremolando está. ¿Qué quiere decir? Esto es porque hay un par de palabritas que están buenas que para investigarlas, y habla de que ese regia y la regia enseña tremolando está, habla de que era como una bandera que estaba, que es como la imagen de una bandera de gran porte, de gran ponte, ondeando vigorosamente. Es como un símbolo de lucha, de celebración o de exaltar una idea. Y sigue hablando el himno este y bueno, vuelve a repetir: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro adalid, que quiere decir nuestro líder, tiembla el enemigo y huye ante ese líder. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor, y óiganlo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, vuelve a repetir. Y el tercer verso dice: muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos un solo cuerpo y uno es el Señor, y la esperanza y uno nuestro amor. Esta canción, como te contaba, fue escrita en principio para unos niños que iban marchando de un colegio a otro, pero años después, en 1871, un compositor inglés también transformó la melodía de esta canción y la convirtió en como vos la estás escuchando ahora, ¿no? La melodía que quizás alguna vez en tu vida escuchaste, pero que te recuerda esto. Recuerda que en todo lo que hacemos y en nuestra vida, Jesús va delante de nosotros. Y Él es la máxima seguridad que podemos tener. De saber de que no hay, como hablamos siempre, no hay poder político, no hay nada que pueda prevalecer contra la iglesia del Señor. Y como hablamos siempre, no es un organismo vivo, es algo que se viene sosteniendo desde el Pentecostés hasta ahora, ¿no? Hace más de 2000 años se viene sosteniendo la iglesia, pero se viene sosteniendo porque Cristo va delante de nosotros, porque Cristo es nuestra bandera, porque Cristo es nuestro líder, ¿no? Y el último verso dice: tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Y termina y vuelve a decir: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así que nada, con esto alentarte a que puedas ver esta realidad de que Cristo va delante de nosotros, de que en todo lo que hacemos y cuando hablamos siempre, cuando salimos a anunciar el Evangelio, de Cristo es todo. Cristo ya hizo todo, hizo la obra por nosotros y nosotros podemos tener esa confianza de que Él es nuestro líder, es nuestra bandera, es nuestro estandarte, ¿no? Y en quién podemos estar seguros, solamente en Cristo. Muy bueno, negro. Bien, muchísimas gracias. Con este vamos a ir también a la tanda publicitaria y volvemos en la segunda hora, en un ratito. Enseñar

este mismo instante, un hombre está borracho en la barra de un bar. Por dicha. ¡Y eso! Le engancharon. Muy bien, ya estamos en la segunda hora. Queremos contarte que somos de Inca, Iglesia Misionera Cristiana Argentina. Estamos ubicados en Necochea 4280, entre Smith y Bolivia. Y nuestros pastores son Guillermo y Ángela Carrevedo. Queremos, obviamente, contarte ahí con José, que estuvimos saliendo. Y tenemos ahí algunas preguntitas, José, sí, para ver y saber ahí que cómo fue la repercusión ahí con los chicos, con la iglesia, ¿no? Pero primeramente, ¿cómo vivieron esta experiencia de la salida ahí en... Si bien ustedes salen, ¿no? Pero sí, esto capaz que fue algo distinto a lo que capaz venían acostumbrados. Y fue de mucha bendición, primeramente los talleres, porque quizás algunos no se animaban a salir a evangelizar y demás cosas, pero los talleres que brindaron ustedes sirvió mucho para alentarlos y darles las herramientas que ellos necesitan. Y bueno, pudieron ponerlo por obra en los días que salimos y están contentos porque decían, yo hace montón que no salía a hacer el evangelismo, entregué un tratadito, y con los talleres como que sacó, digamos, lo mejor de cada uno otra vez para poder hablar de las cosas de Dios. Gloria, qué señor, bueno. Ahí estábamos hablando recién que me dijiste que era tenían de salida una vez por cada sábado. Sí, o sea, cada 15 días. Cada 15 días y ahora salen todos los sábados. Ahora están saliendo los Ramones todos los sábados. Qué grande. Así que qué hermoso. Están enfrente de la iglesia, Mitre y las Flores están evangelizando y con el parlante ahí, así que qué lindo. Otra de las preguntitas también que teníamos es qué expectativas hay en la iglesia. Y mucha expectativa, porque al ver tanta necesidad afuera, estas herramientas que hoy tenemos nos ayuda a poder brindar y también demostrar el amor que hay dentro de lo que es la iglesia, ¿no? Para las personas que están afuera, y esa expectativa de saber que van a venir personas que realmente quieren buscar a Dios. Y yo sé que lo que se viene ahora con el tema de las campañas y esto, lo vimos en el evangelismo con Sergio, que salimos a entregar los caramelos, claro. Que había mucha necesidad y bueno, esa expectativa de decir, bueno, en algún momento esta persona va a venir a la iglesia, ya sea en la nuestra o en otra, pero lo importante es que puedan asistir y puedan congregarse y buscar a Dios. Claro, que está hermoso. Y te hago una más. O sea, ¿qué repercusiones y consecuencia o sea, se están viendo después de los talleres y de la salida? Que bueno, una es esta, de que ahora no están saliendo cada 15 días, sino todos los sábados. Sí. Pero hay algo más les pasa ahí a los chicos a partir de todo esto que se fue haciendo. Sí, yo hablo en general lo que es la iglesia, porque bueno, los jóvenes, la mayoría por ahí estaban en el instituto, no podían asistir los sábados, pero la gente, digamos, de más años en la iglesia, como le decía al principio, se sintieron útil nuevamente, decir, bueno, me siento bien salir a evangelizar, me tienen en cuenta para esto, y también genera esa expectativa, porque lo vemos cuando viene una persona nueva, le hablamos y nos dice, bueno, me invitó una hermana, me invitó fulanita, y decimos, ah, gloria a Dios, porque sabemos que es una hermana que hace rato quizás por ahí no evangelizaba, no hablaba a otra persona, y lo hizo. Entonces eso nos incentiva a poder seguir trabajando de esta manera y poder seguir con estos talleres o lo que aprendimos, ponerlo por obra. Qué bueno. Qué lindo, porque además de la actividad, digamos, del sábado, ya le sirve a la gente para su día a día también. Sí. Y puede, como vos contabas recién, que le invita a su pariente, a su amigo a la iglesia, en el día a día, fuera de la actividad, ¿no? Sí. Y está bueno porque muchas veces en la práctica del evangelismo va descubriendo ese llamado ese llamado al evangelismo en las personas, ¿viste? Y por ahí te das cuenta que yo no sabía que tenía esto. Yo no sabía que podía hablar así con la gente. Un ejemplo que me venía a la mente era cuando salimos a entregar los caramelos con Sergio, que Sergio me dice, andá vos, José, que vos te animás, la tenés clara, y después le dejé la bolsita a él. Sí. Y bueno, y se animó, y después me dijo, ahora yo me animo. Es como que él por ahí al principio no se daba cuenta que podía hacerlo, Y cuando le di la, digamos, la bolsita con caramelo y los trataditos, se animó y dijo, ah, mirá, lo pude hacer. Y bueno, los hermanos se sintieron de esa manera también. Qué bueno, qué bueno. Sí, también estaba Gaby ahí con nosotros, que sí, también se animó ahí, una genia Gaby. Sí. Un saludo para Gaby también, que está, si están escuchando ahí, manda un mensaje. Mía también estuvo grabando ahí. Era con la cámara oculta, estaba, ¿no? Sí, estaba acá. Filmando sí, acá. Fotos. Bueno. Muy bien, así que estamos saliendo. Bueno, este sábado vamos a estar saliendo. Uh-huh. La dirección de, y el lugar y la. Bueno, este sábado vamos a estar con, bueno, con el equipo de evangelismo ahí de la iglesia, con los Ramones. Vamos a estar en la, en la plaza donde vamos a hacer la campaña. O sea, ya vamos directo al campo, donde vamos al barrio, donde vamos a estar haciendo las campañas para hablar a los vecinos, invitarlos y ya que nos vayan conociendo también. Esto queda en la Plaza Santa María, que está en Mauriño, ex Mosconi, ¿sí? Entre Bermejo y Pilcomayo. Eso es Bernal Oeste. Así que están todos invitados para asistir este sábado. Todo el Wilde, Sarandí, Bernal, Don Bosco, lo que sea, puedan asistir. Y bueno, también invitar a todos los de Wilde, ¿no? De la congregación, a poder participar de lo que sea este evangelismo, para que puedan ver el trabajo que están haciendo los chicos, los hermanos, llevando un tratadito. No es solamente un tratadito, sino que la palabra de Dios. Claro. Y eso es lo más importante, el mensaje. Que por ahí uno le puede llevar un tratadito y hablarle, pero no impacta. Pero el mensaje de Dios es lo que tiene que ser claro para que la persona sea convencida y pueda acercarcarse a Dios. Perfecto. A través ¿A partir de qué hora vamos a estar ahí? A las 4 de la tarde, 16 horas, ya estamos ahí en la plaza. Y bueno, ahí dividimos los grupos. Y bueno, vamos casa por casa a repartir los tratados y a hablar, a invitarlos para lo que va a ser la campaña. Si sos de la zona y escuchaste un poco de ruido el sábado, somos nosotros. Vamos a estar ahí. Uh-huh. Muy bien, José. Así que vamos, así como estamos, al tema musical antes de que venga el Johnito con la hermosa enseñanza de hoy. Uh-huh. We'll be right back. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X, @basefuerte. Muy bien, ya estamos ahí a nada de que termine este el programa. Pero ahí viene el Johnito. Antes quería saludar, ahí dice Cristian Báez. Cristina Báez. Cristina. Ah, Cristina, mira, Cristian dice acá. Cristina Báez. Buenas bendiciones. Después Emma Godoy, que genio José. Qué grande, Emma. Nuestro amigo y pastor Julio Lázaro, muchas bendiciones, amados. Abrazo gigante. Y allá abajo hay alguien que conocemos, me parece. Sergio Ullosa. ¿Sergio Ullosa? Dice, salimos... Acá se me corta la pantalla, ¿qué dice ahí? Dice, salimos a las calles a anunciar una obra consumada y una guerra que fue ganada por nuestro Señor y Salvador Jesús. Perfecto. Fueguito, fueguito. Fueguito, fueguito. Fueguito, fueguito. Grande, claro. Emma Godoy, un crack, el mejor bajista de Wilde que conocí. Un grosso, Emma, ¿eh? Saludos ahí. Un crack. Qué grande, Emma. Muy bien, ahí te dejamos. Así que bueno. Dicho esto, estamos viendo, ¿no?, las doctrinas de la cruz. Lo que pasó en la cruz fue algo muy loco, muy bueno, muy importante, eterno, para siempre, consumado. Por el 1800 se inventó un instrumento que se llama el caleidoscopio. Es un triangulito de espejos que, dependiendo de la luz y el movimiento que le hagas, viste, como que ves diferentes cosas. Y está muy piola. Algo así, yo me imaginaba, ¿no?, que es lo que estamos viendo en la cruz. Porque muchos tienen el pensamiento de la cruz que fue la Pascua y quedó ahí. Pero es para nuestro día a día, ¿no? Y podemos ver cómo la luz de Cristo traspasa las tinieblas y nos lleva a superar esas cosas que nosotros no podemos hacer. Por medio de él se logra, por medio de él se alcanza. Y bueno, así también, ¿no?, pudimos ver la sustitución, pudimos ver la redención y... ¿qué habíamos visto la semana pasada? La redención y la justificación, ¿no? Eso, una cuestión legal que también hubo, porque siendo esclavos, siendo personas que estábamos en culpabilidad por nuestros pecados, Jesús nos hizo libre, nos hizo inocente. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, el castigo que nosotros nos merecíamos lo recibió Jesús por nosotros, ¿no? El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos justicia delante de él, dice Pablo a los corintios, ¿no? Y hoy quiero hablar de lo que es la propiciación y la reconciliación. La propiciación también casi que es un término un poquito legal y tiene que ver con que nosotros éramos hijos de ira, pero ahora por medio de Jesús somos hijos amados de Dios. Y la otra es la reconciliación, que antes éramos enemigos de Dios, pero que por medio de los méritos de Jesús ahora somos amigos de Dios por Jesús. Así que quiero hablar primeramente de la propiciación. Propiciación viene de un término griego que se llama hilasmos, y lo podemos ver, ¿no?, en Primera de Juan. Primera de Juan 2.2 dice que Él es nuestra propiciación, pero se los voy a leer para que quede más clarito. Dice Él, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿De qué nos tenía que propiciar Dios? ¿Qué era lo que tenía que hacer Dios? ¿Qué necesitábamos nosotros, no? Estamos en falta delante de Dios, estamos en una necesidad de que se corrija un error. Decía R.C. Sproul que el pecado produjo un desorden cósmico en la humanidad, ¿no? Y la realidad es que nosotros al Adán y Eva pecar, ¿no?, y transgredir, la transgresión es romper un pacto, ¿no? Algo que, un acuerdo que se hizo, se rompe, eso es transgresión. Y Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, que era no comer del fruto. Ahí entró el pecado y la muerte, dice Romanos. Y entonces ahí se produjo una separación, y la ira de Dios está sobre todos los que hacen iniquidad, dice los Salmos, Salmo 7, Salmo 11, ¿no? Dice que Dios está airado todos los días contra el impío, que Él tiene preparada la espada para ellos. Hay un error, ¿no? Mahatma Gandhi dijo que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿no? Y no, la realidad es que en Dios está el odio tanto hacia el pecado como hacia el pecador. Por eso es que dice, ¿no?, en Efesios 2 que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira y andábamos en la corriente de este siglo siguiendo los principios de este mundo, ¿no?, de lo que la sociedad ve. Podemos verlo, ¿no?, diariamente, las noticias, las cosas que salen es de perversión, de maldad, de corrupción, de continua violencia, ¿no? Personas que, como dice ahí en Tito, dice que íbamos siendo aborrecibles nosotros y aborreciéndonos los unos a los otros, ¿no? Esa es la condición del ser humano, ¿no? De violencia, pelea, problemas. Dice también ahí en Romanos 1:18, hace Pablo una descripción de las actitudes de las personas, ¿no? Pero dice, arranca diciendo el 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, se resisten a Dios, se oponen ante la verdad de Dios y meten cosas que a Dios les agrada, ¿no? Esa es la condición del ser humano, esa es la necesidad que tenemos delante de Dios. Es por eso que se tiene que resolver eso, es por eso que ahí tiene que haber una solución a este problema, ¿no? En lo que era el Antiguo Testamento estaba lo que era el día de la expiación, ¿no? El día de la expiación era el sacerdote, el sumo sacerdote, hacían todo un trabajo para que por medio de un cabrito y por medio de un cordero se pueda dar el perdón, el día del perdón se lo llamaba también, y era la ira de Dios cargando sobre una víctima inocente. Y eso era el capar, ¿no? Pero, ¿qué pasó después de que Jesús llegó a nuestras vidas? Eso es la gran y buena noticia que nosotros tenemos hoy para compartirles, ¿no? Porque de esto se trata la gracia, en que a pesar de todo lo que nosotros hicimos, a pesar de nuestros pecados, como dice acá Juan, que Jesús fue la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cuál es la situación que hoy nos resta? Es creer que su amor, que su bondad hoy está vigente. Es saber que a pesar de todos los pecados que haya en mí, a pesar de toda la maldad que haya en mí, Jesús recibió la ira de un Dios santo, de un Dios perfecto, de un Dios que no tolera el pecado, las transgresiones, el error, un Dios que no tolera la iniquidad. Jesús recibió todo eso por nosotros, ¿no? Y Juan dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús fue esa cubierta. Jesús, para entender un poquito más, propiciación es nosotros somos esto y Jesús es la cubierta que recibe la ira de Dios, ¿no? Dice ahí en Isaías que Jehová quiso quebrantarlo y fue ahí que nosotros podemos encontrar, ¿no?, la satisfacción de Dios. En el Antiguo Testamento dice muchas veces dice que para Dios tal cosa era olor grato. Ese olor grato era olor a muerte, ¿no? Y era la muerte de un animalito, de algo que Dios le demandaba a esa persona en específico. Pero todo eso eran símbolos, eran muestra de lo que Jesús hizo allá por unos 2000 años atrás, ahí en la cruz. Es por eso que hoy nosotros tenemos una buena consideración delante de Dios por medio de Jesús, ¿no? Ya no se trata de lo que nosotros podamos hacer, no se trata de lo que nosotros podamos alcanzar, sino que es lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y de hecho, esos sacrificios que se hacían en ese tiempo, dice el escritor de los Hebreos que no podía borrar la conciencia. Ahí en Hebreos 9:9 dice que la culpa no se podía quitar. Quizás hacían sus sacrificios y todo, pero se seguían sintiendo mal por algo que hicieron, ¿no? En ese tiempo en especial pasaban cosas feas, malas, hubo muertes, de todo hubo. Y hoy en día no lo podemos ver, ¿no? Como diariamente algunos hacen cosas que les traen mucha culpa, que les traen mucho dolor, pero podemos ver de que la sangre de Cristo puede limpiar eso, puede sanar toda herida, puede quitar todo mal. Y de hecho dice que incluso la sangre de los corderos en ese tiempo no podían quitar el pecado, pero es Jesús quien nos quita el pecado, nos libra, como veíamos la semana pasada. Él nos hace completamente libres, ya el pecado no nos oprime, ya el pecado no nos gobierna, ya podemos, si cometemos pecado, podemos tener un abogado, a Jesús el justo, el que fue propiciación de nuestros pecados. Y otra cosa que es buenísima, que no quiero que se entienda mal, ¿no? Pero es por medio de Jesús que Dios se olvida de nuestros pecados. O sea, no los tiene en cuenta. No es que Dios no tiene memoria, sino que no los tiene en cuenta. Por eso digo, ¿no? Que no está la culpa en nosotros ni en Dios el querer señalar o mostrar algo. Hay una situación muy linda, ¿no? Que pasa ahí en Juan 4. Es la historia de la mujer samaritana. Es una mujer que estaba cargada de dolor, de pena, ¿no? Iba a buscar agua en un horario que la gente no iba. Y cuando se encuentra con alguien, no era nada más y nada menos que el Salvador del mundo, ¿no? Y le hace un comentario a Jesús y ella termina demostrando su vida. Jesús antes no se la había cruzado, pero termina demostrando su vida. Y cuando Jesús le señala su error, no fue para condenarla, no fue para señalarla, no fue para humillarla, sino que fue para mostrarle que necesitaba un Salvador. En ese momento, él se le revela como el Mesías, y esta mujer dice que la Biblia que él deja su cántaro, se vuelve a su pueblo. O sea, tenía felicidad de saber que se encontró con el Salvador, y eso mismo también compartió a otros, ¿no? Y qué bueno es saber de que Dios no está para señalarte, no está para tratarte mal, sino que Él quiere cambiar todas las cosas. Es por eso que decimos que antes éramos hijos de ira, pero por medio de Jesús somos hijos amados. Y solo resta esto, solo resta creer. Juan 3:36 nos dice, ¿no? Que el que cree en el Hijo tiene la vida. Así que básicamente esto se trata, lo que es la propiciación, ¿no? Jesús poniéndonos en beneficios, en un mejor lugar. Y en cuanto a la reconciliación, como decía antes, ¿no? Colosense nos dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente. O sea que lo que pensábamos, lo que maquinábamos, era pura maldad, era querer hacer cosas que no estaban tan buenas, ¿no? Pero es ahí donde Jesús hizo la reconciliación entre nosotros. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es la palabra griega que habla ahí es catalazo, que significa cambiar mutuamente, componer una diferencia. Jesús, cuando murió en la cruz, como dice acá este pasaje de Colosenses 1:20, dice que hizo la paz, lo que antes estaba turbado, lo que antes estaba en conflicto, lo que antes estaba con problemas, con roces. Jesús hizo la paz en esa cruz, y así es como nosotros podemos estar en amistad contra Dios, ¿no? Es Jesús quien nos reconcilió consigo mismo. Le dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 5:18, dice que Él hizo quien nos reconcilia consigo mismo. O sea, todo esto es la gracia, todo esto se trata del amor de Dios hacia nosotros, que a pesar de todo lo malo que hicimos, a pesar de todas las fallas, transgresiones, toda maldad que hicimos, Jesús murió por nosotros para que nosotros estemos no solamente sustituidos por Él, no solamente que podamos ser salvados de su ira, no solamente ser librados de toda esclavitud, no solamente ser amigados con Él. Hizo un montón de cosas, Y hay algo tan lindo. Este fin de semana fue el Día del Amigo, ¿no? Quizás algunos no la pasaron tan bien, porque la realidad es que quizás se pelearon con alguien. De hecho, tengo un amigo que está en Polonia, que la últimamente la está pasando mal el loco, porque al estar lejos, no tener la junta de siempre, como que extraña un poquito, ¿no? Y bueno, la realidad es que no todos la pasaron bien, pero cuando conocemos de Jesús podemos saber de que pase lo que pase, tenemos paz, y esa muerte en la cruz nos ayuda a poder tener una completa armonía, no solamente con Dios. Lo que hizo la cruz es algo increíble, porque podemos ver esto, ¿no? Que, por ejemplo, acá está Dios y acá estamos nosotros. Jesús está en el medio y nos reconcilia. Pero acá estamos nosotros y acá hay otras personas. Jesús está en el medio y también nos reconcilia. Es la cruz la que hace una perfecta comunión, no solamente entre Dios y los hombres, sino también entre diferentes personas, ¿no? En los tiempos que se escribió la Biblia había un conflicto muy grande entre los samaritanos, los gentiles, los que no eran judíos con los judíos, pero dice Pablo que Jesús rompió el velo que nos separaba, ¿no? Y él formó un solo pueblo, lo dice acá en Efesios 2:14. Me gusta porque dice que él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Toda enemistad, toda diferencia que vos tengas con otra persona, es el amor de Dios quien hace que podamos ser de vuelta, volver en comunidad, de vuelta volver en amistad con alguien, ¿no? Eso es lo que produjo, como mencionaba hoy al principio, ¿no? Lo que produjo ese día de Pentecostés, de que se formó una nueva manera de vida entre muchos, y empezaron a compartir, a relacionarse, ¿no? A vivir más juntos, compartiendo el tiempo de oración, el tiempo de enseñanza, compartían todas las cosas y todas las cosas las tenían en común. Eso hizo Jesús con nosotros. Y quiero terminar con algo, la última profecía que muestra el Antiguo Testamento, ¿no? Que dice Malaquías 4:6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la promesa hermosa que tenemos, ¿no? De que Él une corazones, vuelve a unir vidas que estaban rotas, destruidas por causa del pecado. La realidad es que muchas cosas que vivimos, que hoy en día tenemos, son consecuencias, ¿no? Del pecado. Pero Jesús vino a sanar corazones rotos, vino a traer vida, vino a traer luz, vino a traer paz. Y eso lo hizo simplemente porque te ama, y no hay nadie que te ama como Él te ama. Y podemos ver en esto, ¿no? Que Él une los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y trae reconciliación, trae propiciación, y es lo maravilloso del Evangelio. Así que bueno, esto es lo que tenemos para hoy. Y ya casi estamos terminando con otras dos doctrinas hermosas que nos muestran, ¿no? La obra de la cruz. Y podemos ver cómo de diferentes aspectos va Dios sanando, trayendo vida, trayendo restauración a cosas que estaban mal, desordenadas, ¿no? Y que había alguna dificultad, Jesús lo hace todo nuevo. Tremendo, tremendo. Y está bueno explicar lo de la propiciación. Por ahí es algo que muchas veces no se entiende o no se menciona mucho, ¿no? Pero verlo claramente en su palabra, ¿no? De que Jesús es quien nos cubre de la ira de Dios. Es quien como mencionaba Johnny ahí en Isaías, ¿no? Que el castigo de nuestra paz fue sobre él y que Jehová quiso quebrantarlo, ¿no? Y es tremendo entender eso, como el castigo que yo merecía lo llevó Cristo. Y no solo que lo llevó Cristo, sino que me cubrió a mí de esa ira para que la ira del Padre quede satisfecha en Jesús. Eso es tremendo. Claro. Vos imaginate, ¿no? Si esa ira venía hacia vos, hacia mí, ¿no? Todo lo que pasó Jesús en la cruz. Y cómo verlo a través de la cruz, todas las cosas que pasaron. Sí. Pasaron todas ahí en un instante, pero fueron distintas, no miradas, sino aspectos. Porque propiciación, él nos cubrió. Cual mamá cuida a los pollitos, ¿viste? Cuando llueve, que abre las alas, ¿viste? Para que no los moje, no le pase nada. Él, ¿viste? Abrió sus brazos, donde le clavaron los clavos. En sus pies, una corona, ¿no? Y todo eso. Hay un video que había pasado Sergio hace como 2 años, creo, un poquito más, que era hecho por computadora, un dibujo, donde estaba Cristo, ¿no? En la cruz, y donde toda la... decía poner una palabra, decía maldad, ¿viste? Y entrando ahí adentro. Después, pecado, no sé, un montón de cosas entrando a él y como golpeando todo su cuerpo. Fue como... Todo eso pasó. Es una locura. Y ver que es una obra de gracia completamente, ¿no? Como decimos siempre, porque la realidad es que sí, nosotros merecíamos todo ese castigo, como decía Johnny, ¿no? Que ofendimos a Dios, que le fallamos a Él, que pecamos contra Dios, ¿no? Como decía Johnny, éramos por naturaleza hijos de ira, hacíamos lo que quería, ¿no? Sí. Como dice ahí también, bueno, en el último capítulo, dice, sin que andaban por ahí sin un Dios en este mundo, ¿no? Qué y los... zarpado que la gracia del Señor hizo todo eso por nosotros. Claro, y ahora no, Él nos cubrió de toda esa de todo eso que merecíamos, pero también nos reconcilia con Dios. Uh-huh. ¿Viste? Zarpado. Porque no estaba en nosotros la capacidad de poder hacerlo. No, imposible. Imposible. Y pues digo, bueno, con Dios, pero también con los pares. Cuando hablamos y salimos a anunciar el evangelio a las calles y hablamos de este Dios, ¿no? que restaura a la familia, pero primero nos restaura con Él, porque si no, si nosotros no conocemos el amor de Dios, nunca vamos a poder restaurar esos vínculos que se rompieron con nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, amigos, tal vez. Y cómo Él nos pone en ese lugar parejito para que podamos restaurar eso que se había roto. Después, bueno, estamos tranquilos. Así que, bueno, Chonito, estuvo muy piola, como siempre. Muchísimas gracias. Ahora, creo que dentro de 2 martes, se va a dar lo que falta, por lo que teníamos ahí los invitados y demás. Pero bueno, vamos a estar ahí expectante a lo que se va a dar. Quiero mandar, antes de que vayamos a la tanda musical, mandar un saludo gigante a Sandra Montenegro. Dice, bendiciones, hermanos. Me siento muy bien de conocerlos. Abrazos, qué genia que es, siempre está conectada. Así que te mandamos un beso gigante. También a Jorge Montenegro, que también es un pilar de nuestra iglesia. Y vamos a un tema musical y volvemos en un ratito. Y él es el oso de mí. Su amor es un huracán. Un árbol soy yo, doblándose por el viento de su gran. Grandes cosas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Muy bien. Ya dame estamos trayecta, ahí. ¿No? Estamos ahí al final del programa. Y bueno, agradecer a todos los que estuvieron conectados, que mandaron mensajes, a los que, bueno, como dijimos, ¿no? Que estuvieron ahí colaborando con Udadondo también. Y a los que van a estar colaborando en Wilde. Y a los que van a estar colaborando en Wilde este sábado, 4 de la tarde. En realidad nos vamos a juntar un ratito antes los que vamos a estar en la iglesia, calculo que a las 3. Acomodando las cosas, haciendo un poquito de ruido. Y a las 4, marche, casa por casa, aplaudir. A presentar este evangelio maravilloso. Y bueno, y se hará un poco de música, un poco de cada cosa. Así que estaremos ahí el sábado. Dejamos el espacio ahí a José, que nos va a traer ahí un mensaje de parte del Señor. Dale. Bueno, es un poco lo que hablaba un poco Johnny también. Y lo que es un pie a lo que va a ser lo que viene, ¿no? La campaña, lo que estamos haciendo. Y el versículo que me hablaba el Señor en estos días, en este tiempo en realidad, sobre el tema de la campaña, es hablar a los hijos pródigos, ¿sí? El Señor me había puesto un ¿cómo se dice? Una palabra, una frase de que tu lugar en la mesa del Señor sigue estando ahí. Es un llamado para aquellos que se han apartado, se han alejado en algún momento y que es tiempo de volverse, ¿sí? Quería compartirles un poco para acotar a lo que decía Jonito, ¿no? De lo que compartió hoy, quería compartirles, decía, en San Lucas 15:19 habla de una parábola muy conocida, de que es el hijo pródigo. Y dice en el 19, que es un versículo que me llamó mucho la atención: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y Dios me hablaba de esto, de que hay muchas personas que quizás hoy en día que se han alejado de las cosas de Dios y no tienen esa, digamos, tienen esa vergüenza de volverse a los caminos de Dios, de volverse a la iglesia, por el qué dirán, por las cosas que quizás en algún momento han hecho. Y hablando un poco con Dios, me decía, bueno, mi gracia sobreabunda en estos tiempos. Y es lo que un poco venían hablando también acá los chicos, de la gracia, ¿no? Que es un regalo inmerecido. Y que muchas veces nosotros, el enemigo quizás agarra y nos pone ese miedo de avanzar, de volver. Y Dios te dice, no, yo te espero con los brazos abiertos. Así como en este pasaje bíblico habla de que el padre recibió a su hijo con los brazos abiertos, sin reproches. Hice unos apuntes, rapidito, siempre. Primero el perdón. Que cuando el hijo volvió a la casa, el padre lo perdonó. Quizás de algunas cosas que estuvieron mal, ¿no? Que el hijo como ser humano, bueno, comete errores, esas cosas, pero el padre trajo el perdón a su vida, ¿no? Después luego la humildad. La humildad de la persona en reconocer, bueno, que lejos de la casa de su padre no tiene otra alternativa, que está desamparado, ¿no? Y también el arrepentimiento. Decir, bueno, estuve mucho tiempo lejos de la casa, lejos de mi casa, lejos de mi familia, de mi padre, ¿sí? Y eso trajo un arrepentimiento en ese hijo, ¿no? En esa persona. Luego también habla de la misericordia que Dios nos tiene, ¿no? Y Dios tiene para aquellos que todavía están en duda en volver a la iglesia, en volverse a los caminos de Dios. Entonces ahí es donde Dios obra a través del Espíritu Santo y trae ese arrepentimiento y decir, bueno, es tiempo de volver, estoy arrepentido de haber dejado todo esto que tenía en la casa de mi padre y volver. Luego habla también del amor incondicional del padre, ¿no? Habla un poco la parábola de que este hijo se llevó todo lo que pertenecía, le reclamó al padre toda su parte de la herencia y fue y lo malgastó, ¿sí? Entonces cuando él volvió sin nada. Y el padre no le reprochó, sino que con un amor incondicional lo recibió con los brazos abiertos. De esa misma manera también el Señor nos recibe. Recibe a la persona que en algún momento se ha apartado, se ha alejado y vuelve a la iglesia y sin reproches, sino con un amor incondicional. Luego habla también de la familia, ¿sí? Lo importante, Johnny hablaba un poco también de lo que es importante la relación padre-hijo, hijo y padre, ¿no? Y de la restauración de la familia, ¿no? Que la familia es lo fundamental, ¿no? Es lo establecido por el Señor, ¿sí? Luego también habla de la restauración entre los vínculos familiares, ¿no? Entre el padre, el hijo, ¿no? Y del hijo con el hermano también, ¿no? De la restauración que hay en ese lugar, ¿sí? Y también habla un poco de la gracia sobre todas las cosas. Al final de este pasaje bíblico habla de la gracia, ¿sí? De que quizás esta persona no se merecía haber llegado o vuelto a su casa y que lo reciban de esa manera, pero por la gracia de Dios recibe ese abrazo, lo recibe nuevamente como una parte de la familia, ¿no? Y decir, es mi hijo que se ha apartado, es mi hijo, mi hija que se ha alejado, hoy vuelve a mi casa arrepentido. Sabiendo que quizás en algún momento se ha alejado mucho de las cosas de Dios, pero le voy a recibir sin reproches, sin recriminarle nada, sin echarle en cara nada, sino que hizo una gran fiesta el padre para recibir a ese hijo, ¿no? Que se había alejado. Dice que hizo una gran fiesta. Lo mismo pasa en este tiempo donde una persona se arrepiente y quiere volver a los caminos del Señor. Dios tiene los brazos abiertos a través de su Hijo Jesús para recibirte, para aconsejarte, para agasajarte, para darte esa paz que necesita. Por eso quería también invitar a los que están del otro lado, que quizás en algún momento, quizás no lo estén escuchando ahora, pero este programa muchas veces van grabado, ¿no? Y, y en algún momento en las redes sociales llegue este mensaje y los puedan escuchar y decirme, bueno, el Señor te está hablando, para que es el tiempo de que podamos volverse, que puedan volverse al Señor y decir, bueno, yo sé que voy a volver a la casa de Dios y no va a haber reproches, porque por gracia recibimos su amor, por gracia recibimos su perdón, ¿sí? Y Él va a coronar, digamos, te va a poner un anillo, como decía el versículo, ¿no? Un anillo de oro, va a dar la mejor comida para recibirte. Y hay quizás muchas personas que dicen, bueno, me siento mal porque me dicen que no valgo nada, que soy inservible, que no tengo que volver a la iglesia porque no tengo derecho, ¿no? Como decía el versículo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, ¿sí? Y muchas personas hoy en día quizás dicen, yo no soy digno de ir a la iglesia porque soy una mala persona. No, en la iglesia no es que estamos las mejores personas. Todos los días, cuando nos buscamos a Dios y cuando vamos a la iglesia, Dios nos moldea para que podamos llegar a ser buenas personas. No digo que somos malas personas, ¿no? Que se aclare, pero es necesario que Dios nos moldee, como el barro en la mano del alfarero, ¿no? Somos barro en sus manos. Y de esa manera también espera a las personas que vuelvan, que se vuelvan a Él, ¿sí? Y que puedan valorar y decir, bueno, muchas personas quizás me tildan que no soy nada, pero Dios me tilda que soy todo para Él, ¿sí? Porque hay una frase que me gusta mucho que dice que nosotros lejos de Dios no somos nada, ¿sí? Pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, Dios va a seguir siendo Dios, nosotros sin Dios no somos nada, ¿sí? Entonces es necesario en este tiempo alentarlos para que puedan tomar esa decisión, y a los que están quizás ya dentro de lo que es la iglesia, dentro de lo que es una congregación, incentivarlos, alentarlos a invitar a otras personas, a una persona que quizás se ha apartado, alentarlos, así como hoy hablamos al principio del programa de que en Wilde, por ejemplo, los hermanos tomaron esa actitud, ¿no?, de salir nuevamente a evangelizar, a hablar a otras personas, a invitarlos. Bueno, que este tiempo sea el tiempo de decir, es hora de volverte a casa. El papá, nuestro padre te está esperando, ¿sí? Tu padre te está esperando. Y no va a haber ningún reproche. No va a haber nada de reproche si en algún momento te has ido mal de la iglesia, te han tratado mal quizás, o bien, o lo que sea, o por motivos, diferentes motivos, no sé cuál sea, pero Dios te sigue esperando. Tu lugar en esa mesa sigue estando ahí, en la mesa del Señor, ¿sí? Y esa es la gracia. ¿Sí? Él no se lo va a dar a otro, no es que te saca un hijo y te lo cambia, no. Ese lugar está ahí y va a estar siempre ahí en ese lugar. Pero es necesario que nosotros, como hoy compartían los puntos específicos, el arrepentimiento, el perdón, ¿sí?, y el tomar esa decisión de decir, bueno, ya dejo atrás todo esto y me vuelvo nuevamente a los caminos del Señor. ¿Sí? La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? De que cuando nosotros tomamos una decisión de volvernos al Señor, ahí es donde Dios transforma nuestra vida y somos nuevos en Él. Y ahí es donde Dios tomamos nuevamente esa identidad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Amén. Qué hermoso, José. Mira, a tiempo y todo el tipo. Impresionante. Un reloj tiene. ¿Cómo contratarlo a José? José, muchísimas gracias. Y cuánta verdad, el Señor no nos hace aparte. Él nos abraza, nos ama, nos cuida, nos pone ropas nuevas, limpias. Limpias. Y nos ama tanto, tanto. Uh-huh. Así que, José, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir, compartir con nosotros. Uh-huh. Vamos a estar el sábado ahí expectante a ver lo que va a pasar ahí en el barrio Santa María. Sí. Muy contentos con los chicos de Wilde también, que están predispuestos a aprender, que es lo más importante. Eso está bueno, saber de que necesitamos de los hermanos para poder completarnos, así que y salir todos juntos a predicar el evangelio. Así que muchísimas gracias, muchas José, gracias. Muchas gracias también a tu mujer, a toda la congregación de Wilde, al pastor, que también lo queremos invitar ya para cuando vengan las campañas que se van a hacer, así que anda avisándole. Sí. Para que se venga y que nos comparta un mensaje. Y bueno, amigos, nos estamos viendo muchísimas gracias. En unos días. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un placer compartir con todos ustedes. Un gran gracias. José. Muy bien. Yo lo banco, yo contrato. Recontra. Yo que vos recontra, firmo recontra. Firmamos. Negrito, nos estamos viendo. Los vemos allá. Allá. Mía, ¿nos estamos viendo? Mía no se despertó ojalá todavía. Ojalá que dentro de muchos días. Pará, loco, hace como 3 semanas escuchame, que no venís. ¿Se puede poner una crucecita en la cara? Te vengo viendo como hace 5 días seguidos, ya está mucho, demasiado. Es un montón. Chonito, amigo, ¿nos estamos viendo? Nos estamos viendo. Saludos para todos. Saludo a mi mamá que siempre nos mira. Ahora estará con la Connie, con la Bri. Saludito para ellas también. Ah, sí, está acá en TikTok. Ah, nos está mirando. Bueno. Ahí manda saludo también Sergio. Dice, gracias José, querido, por compartir con nosotros. Dios te bendiga. Dios te siga usando para su gloria. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pulpo, por cada martes, cada mañana. Así que una vez más, en este programa... que dimos a llamar Base Fuerte. Tercera temporada. La mañana del martes tiene todo lo que buscas. Actualidad, deportes, espectáculos, beneficencia, humor y reflexión en un solo lugar. Base Fuerte. Martes de 9 a 11 por Vox. Seguinos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y X. @BaseFuerte. Base Fuerte, el magazine que marca el ritmo de la mañana. Míranos en vivo por YouTube y Twitch, Radio Box 1029.